Hola a todas y todos. Bienvenidos a este podcast de Comarca Digital. Esto es Perspectivas Periodísticas en Tiempos de Pandemia, una polifonía de voces en torno al coronavirus y los medios de comunicación. Acompáñennos en este diálogo sobre el COVID-19 y su impacto en el cuarto poder, la comunicación. Yo diría que ha habido como dos tendencias, ¿no? Una tendencia que se dedicó a reportar el acontecer más vertiginoso de los hechos y básicamente se centró en cifras. ¿Cuántos contagiados hubo hoy? ¿Cuántas personas resultaron muertas? Pero no todos los medios se dedicaron, salvo algunas excepciones, a contextualizar un poco por qué está pasando eso y cómo lo podemos afrontar. Y hay una serie, digamos, de, entre comillas, daños colaterales a la pandemia que lastimosamente los medios o los grandes medios no han visibilizado en su totalidad. Escuchábamos al docente del Programa de Comunicación Social de Unicauca, Alexander Buendía, quien además de ser un amplio conocedor y consumidor de medios, estará compartiendo con nosotros algunos de sus análisis e impresiones respecto al papel de los medios de comunicación durante la pandemia. Para nadie es un secreto que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la sociedad, no solo como transmisores de información, sino también como mediadores en los juegos de poder y a la hora de generar opinión. Colombia no es un país ajeno a esta situación. A lo largo de la historia, tanto la radio, la prensa y la televisión se han encargado de construir una imagen de credibilidad, asegurando su permanencia y cumpliendo distintas funciones sociales. Si bien las nuevas tecnologías de la información, como las redes sociales y el Internet, han logrado acompañar a los consumidores, no siempre la información que circula en la red es la más confiable. Dennis McQuail, que es un investigador de la comunicación, él dice que todo medio de comunicación tiene, o que los medios de comunicación básicamente tienen tres propósitos, ¿no? Unos que son informativos, otros que son de entretenimiento y otros que son educativos. Y yo creo que uno perfectamente podría encontrar esas tres grandes ramas antes de la pandemia, durante y en el momento actual. La emergencia sanitaria producto del COVID-19 se ha convertido en el hito histórico del siglo XXI por las afectaciones sociales, políticas y económicas que está causando. Presos del desconocimiento ante esta nueva realidad que está cambiando radicalmente las dinámicas sociales, los ciudadanos han recurrido a los medios de comunicación para suplir esa necesidad de respuestas ante lo desconocido. La función social de los medios siempre es importante, y más en este nuevo contexto, en especial por las fake news, ¿no? Por las noticias falsas, la desinformación. Entonces, ahí es donde cobra mayor relevancia la responsabilidad del ejercicio periodístico. Como lo menciona Harold Astaiza, periodista del Nuevo Liberal, el estado de alerta ocasionado por la pandemia aumentó el interés de las personas por la información, lo que llevó a que tanto medios tradicionales como digitales tuvieran que configurar su agenda temática en torno al virus. Si bien durante la pandemia lo digital estaba arrasando por su alcance y diversidad, las necesidades de información verificada y de fuentes oficiales hizo que las audiencias recurrieran a la vieja confiable, los medios tradicionales, quienes también tuvieron que emigrar al mundo digital por la exigencia de sus audiencias. Según la encuesta Datexco, en Colombia la radio tuvo un aumento en sus niveles de audiencia del 61% gracias al confinamiento. En cuanto a la televisión, según Kantar Media, se presentó un incremento del 45%, con la particularidad de que no solo era a través de la televisión por cable, sino que también se incrementó el consumo de televisión vía internet. Por su parte, la prensa, que por medidas de bioseguridad no podía salir impresa, tuvo que migrar completamente a lo digital, lo que aumentó en un 37% el consumo digital de información escrita, según la firma Comscore. En cuanto a la pauta publicitaria, mecanismo usado por los medios para sostenerse económicamente, presentó pérdidas del 30% para los medios tradicionales frente a un 10% de los digitales. Esta sobreabundancia de información, además de despertar el interés de los consumidores que regresan a los medios tradicionales que de una u otra manera ofrecen información contrastada, exacerbó fenómenos comunicativos como las fake news o lo que la OMS denomina como infodemia, un fenómeno que se destaca por el exceso de información que a fin de cuentas no hace más que desinformar. Un grupo de medios que quizás es el grupo mayoritario y quizás los medios más masivos de mayor cobertura, nos hemos quedado en una capa, diría yo, más epidérmica con relación a información relacionada con la pandemia, que eso es importante, desde luego. Pero hay otras cosas que quizás están más al fondo que no se han explorado informativamente con más detalle. Realizar la cobertura periodística en momentos tan complejos como este, caracterizados por el desconocimiento y el miedo, hace que el papel del periodismo en la sociedad deba ser repensado. Hasta el momento, porque recordemos que la pandemia aún no termina, la cobertura mediática nacional ha estado enmarcada dentro de la narrativa cuantitativa y alarmista, donde se ha invisibilizado y deshumanizado a la sociedad. Aunque el distanciamiento social sea obligatorio, los medios han hecho cierta apología bastante cuestionada a la violencia. Como lo menciona el profesor de la Universidad de los Andes, Omar Rincón, en una entrevista para Periódico Desde Abajo, además de presentarse una agenda homogenizada, los mensajes mediáticos están permeados por un tinte patriótico, a través del cual se busca unir a las masas en función de una guerra contra lo desconocido, lo que fácilmente puede justificar la vulneración de derechos, porque supuestamente en la guerra y en el amor todo se vale. En algunos casos, yo creo que los medios de comunicación jugaron un papel de terror, en algunos casos, no todos, porque estábamos diciendo, todo mundo va a morir de COVID, es que tiene que esto, tiene que cuidarse, no toque ni a su mamá, no toque ni a esto. Entonces comenzamos a generar, fue el terror en la gente y mucha gente comenzó a enfermarse más de ansiedad. Entonces cuando todo se hace de una manera mediática donde no hay, digamos, información clara y demás, generamos ese miedo. Lo que se dice en medios nacionales es una realidad completamente aparte de la que vivimos y hablo específicamente de nuestro departamento. Entonces, creo que se empieza a invisibilizar ciertos temas gracias a la pandemia. Entonces, como no, enfocados en el tema, en el virus, tenemos que hacer esto, las normas de precaución, que son importantes, no digo que no, pero se dejaron de lado muchos temas y que se fueron invisibilizando. Entonces, son cosas que le han hecho bastante daño al periodismo, diría yo, porque se prestó bastante para que se invisibilizara muchos temas y para que el periodista le tocara servirse de la fuente oficial y que ellos prácticamente terminaban diciendo lo que querían y prácticamente direccionando pues lo que se va a decir, los resultados. Escuchábamos a Juan David Ortega y a Jazmín Muñoz, periodistas de Periódico Virtual y El Nuevo Liberal, respectivamente, quienes nos compartían algunas de sus impresiones respecto a la cobertura mediática nacional. El periodismo debe ejercer un contrapoder, debe cuestionar e interpelar. Por desgracia, en los grandes medios esta función social del periodismo poco se cumple. Es en momentos de emergencia donde se les puede medir el aceite a los medios en cuanto a objetividad y la lectura crítica que realizan respecto al contexto nacional. Escuchemos lo que Alejandra Medina, directora de Unicauca Estéreo, y Jazmín Muñoz, periodista del Nuevo Liberal, tienen que decir al respecto. Nosotros somos la academia hablándole a la sociedad y somos ese canal, ese puente de comunicación entre la sociedad, entre la ciudadanía y la academia. La función de los medios nacionales, creo yo, se convirtió en cómplice del gobierno, tapando las realidades de las distintas partes del país. Aunque no existe una fórmula establecida para cubrir una emergencia de esta magnitud, el buen periodismo debe hacerse en función de la gente, recurriendo a las fuentes correctas, contrastando, verificando, contextualizando y visibilizando todas las aristas. No hay fórmulas establecidas, pero buen periodismo se hace como siempre, y eso implica más datos, más fuentes, más contexto. A mí me parece que la clave en últimas está en eso. Nosotros estamos en un departamento donde la agenda informativa cambia mucho, y desde hace varios meses nos ha tocado cambiar nuestra agenda de COVID, no dejándola a un lado, no olvidándola mejor, pero pasando a los temas de orden público. Y es algo pues que nos ha ayudado, por así decirlo, es lamentable, pero en realidad eso sucede, nos ha ayudado para nosotros volver a la normalidad noticiosa. Por último, escuchemos algunas reflexiones de los periodistas caucanos respecto a los retos y aprendizajes que deja la pandemia al periodismo nacional. El periodista sigue siendo muy importante en la sociedad, ahora con los medios digitales, con los celulares, que todo el mundo cree ser periodista. Por supuesto que puede ayudar a hacer periodismo, pero ya el periodismo como oficio, creo que en un contexto como este nos ha ayudado a ser mucho más responsables, mucho más reflexivos. El periodismo, la comunicación, quizá la habíamos subestimado cuando estábamos en la presencialidad, y si bien es muy necesario que hagamos contacto, que hagamos presencia en las regiones, con la gente, con la población, en las comunidades, también es cierto que esto de la pandemia nos abrió los ojos a una cantidad de posibilidades que teníamos anteriormente y no las habíamos explorado. Este tiempo también fue un tiempo de aprendizaje y de replantearnos muchas cosas. Esa motivación que debe tener el periodista se hizo más evidente o necesaria de tener en esta época. Si uno es un periodista que se acostumbra a estar en el escritorio, a quienes llegan los periodistas, los entrevistados, los temas, y no salir al campo, esta situación obviamente le va a dar duro porque pues ya no va a ser posible en esos términos. Pero si uno tiene la motivación, el gusto y el interés por la profesión, que a veces va más allá del título o del salario, sino del gusto que se siente por ese oficio, por llegarle a la gente, por hablar con la gente, por volverse la voz de las personas. Yo creo que eso es algo muy importante que hizo que nos repensáramos como profesionales, como personas. Está difícil la situación para el periodista, hay que reconocerlo, pero si le ponemos empeño y las ganas de sacar adelante el buen periodismo, se puede hacer, y más en el Cauca que tenemos tantas historias y tantas cosas para contar. Esto fue Perspectivas Periodísticas en Tiempos de Pandemia. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Carol Murcia, investigación, guión y voz. Kevin Campos, investigación, guión y edición.